Bueno, Ramiro, ¿cómo están? ¿Qué significa, no, este día de lucha, de visibilización y de reivindicación? Eso, visibilizar, seguir militando y seguir construyendo. Para nosotros significa principalmente seguir construyendo. Por eso la actividad de hoy, que es realizar por primera vez en Viedma el izamiento de la bandera en la plaza principal. Que bueno, justo hoy coincide con un acto oficial, así que a la una nos bajan la bandera para colgarla de Río Negro, que la bajan a la tarde y suben de vuelta la nuestra, que quedaría todo el viernes. Acompañamos también con la presentación de un nuevo proyecto de ordenanza que hemos trabajado con todos los compañeros de Comarca Diversa, que se trata sobre la visibilización, haciendo que el Estado, el mismo Estado que nos criminalizó, que nos sacó del sistema durante décadas, sea hoy quien se ocupe de visibilizar todas las conquistas que hemos conseguido desde los colectivos de diversidad sexual. Como es este 28 de junio, todos los que vengan tendrá que sacar una solicitada contándonos de qué se trata el 28 de junio, la fecha de las sanciones de la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, el día de la promoción de los derechos para personas trans, el día de la visibilidad lésbica, bueno, así como varias efemérides que tiene el colectivo. Eso por un lado. Por otro lado, pedimos que ya quede establecido por ordenanza que cada 28 de junio se garantice el espacio en la plaza para hacer el izamiento de la bandera, que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se promuevan actividades en todas las escuelas de nivel inicial, primario, secundario, terciario y de oficio para crear espacio para tocar la temática de qué es la diversidad y conseguir un espacio de visibilización también, como de promoción de los derechos. Nosotros, Argentina ha pasado a tener un Estado represor en diversidad, ponerse en la cabeza del mundo en materia de derechos y respeto para personas del colectivo. Falta mucho más todavía. Todavía nos cagan a piedrazos, todavía nos prohíben un montón de cosas, y creemos que la visibilización es un gran, es el lugar para la conquista. O sea, todos tenemos, hoy en día se puede decir que tenemos casi los mismos derechos. Hay una de todas maneras, hay, ¿no?, como cierta crecimiento, ¿no?, aún más de la represión y de la condena, ¿no?, hacia esos sectores. Digo, en un momento como que se intentó igualar, se llegó a algo, se lograron muchas cosas, pero que ahora pareciera que también está cayendo eso. Sí, claramente, desde el 2015, desde el 10 de diciembre del 2015 vivimos un retroceso en materia de diversidad sexual. Es por eso que hay que reivindicar todos estos espacios, como es Comarca Diversa, como es otra agrupación que se llama Colectiva LGBTIQ, y como cada espacio de militancia, porque el avance de la derecha conservadora de la Argentina lo paramos nosotros. Como hicimos que salgan los derechos, tenemos que ahora defenderlos, porque estos tipos avanzan y no les importa nada. Bueno, en un ratito comienza este acto y bueno, ya la bandera por la tarde queda definitivamente colgada hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí conversábamos con Ramiro, uno de los integrantes de Comarca Diversa. Sigue llegando gente aquí a la Plaza San Martín de nuestra ciudad, donde en un ratito se va a realizar el izamiento de la bandera de la diversidad. Uh-huh. Hay bastante gente, lo que te decía recién, Pollo, cada vez se va sumando más, a pesar de que hace bastante frío aquí en nuestra comarca en esta mañana de jueves. Pero bueno, lo cierto es que bueno, es una fecha muy importante y también el valor, ¿no?, que se le da a esto, que desde lo simbólico, que es el izamiento de una bandera, de una comunidad que forma parte de nuestra sociedad, por supuesto, y que bueno, como lo escuchábamos recién, va ganando derechos, pero también la represión se hace aún más fuerte en estos tiempos, en lo que bueno, ya sabemos, ¿no?, qué es lo que pasa.